comic-conexión@hotmail.com. Eso es todo, Lorna, qué bonito. ¿Qué tal? Te sale hasta mejor que a Joy, fíjate. ¿Verdad? Qué bonito. Y cualquier cosa, para que sepan por qué Joy se puso nena la semana pasada, además de su falta al programa de la semana pasada y que todo el mundo, nadie lo extrañó, sepan también que no fue a la presentación que tuvimos el jueves pasado en Badabing sobre la presentación de la película Green Lantern First Flight, que nos hizo el favor el buen Giacomo Marino de invitarnos. No fue el nena, porque resulta que se me fueron las cabras y como él estaba en las tierras, en las famosas pampas argentinas, comiendo bife y chimichurri, pues, si es que podía comer eso en su dieta, no estaba por acá cuando el buen Giacomo nos hizo el favor de invitarnos a presentar el video. Entonces el muchacho se puso nena y dijo, a mí no me invitaron, yo no voy porque yo no fui requerido y no sé qué. Entonces anda nena el muchacho. Entonces esperemos que reaccione el hombre, y mientras tanto pues bienvenidos todos y pueden escuchar ese programa y todo lo que pasó, todo lo que pasó en la semana pasada, que tuvimos un invitado muy especial para mí en particular, y creía yo que también para Joy, el gran Gustavo Martínez. Lo pueden escuchar en http://diagonal/diagonal con mi conexión con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Y pues bueno, bienvenidos todos, y si alguno de ustedes quiere llamarnos, hacernos preguntas en vivo, porque por favor sería bueno, porque ya saben que las escaletas de este programa normalmente las hace Joy, entonces andamos como un poco cortados de tema. Que se animen, que se animen en el chat que está ahí luego en el reproductor de tu radio online, que es la F roja. Hoy no tenemos video, las personas que a lo mejor andaban apretando por ahí la tele. Hoy no vamos a tener video porque yo creo que mi atuendo no es adecuado, Paco. De hecho, la verdad es que se saturó la red, porque tu atuendo siempre es adecuado, Lorna. Sí. De hecho, yo conozco más de un escucha con mi conexión que moriría. No me digas. Por verte en video cualquier día de la semana. Bueno. Como estuvieras vestida de acabando de despertar acá con la espumita blanca y el almohadazo. No les importaría. No, así no despierto yo. ¿Tienes unos fans? No, tú despiertas pintada. Claro, no, yo. ¿Te acuerdas cuando la Nana Fine salía con su camisón, aretes de diamante? Así, amanezco yo. Eso claro. Es todo. Ven, muchachos, ven lo que es el glamour. Claro, todo el tiempo. Que hablando de glamour, resulta que tenemos para todos nuestros escuchas un regalo, regalo especial de Coty Body Fresh, y yo creo que sería mejor que lo anunciaras tú, porque yo la verdad es claro, que... ¿verdad? ¿Qué te puedo yo decir? Sí, ¿no? mira qué ventaja, es que hoy estamos con micrófonos inalámbricos, por cierto. Qué bonito, ¿eh? Hoy estamos estrenando la punta de la tecnología, y hoy no vino. Y fíjate. Eso hace un mejor programa todavía. Ya ves. Mira, es una fragancia de Coty Body Fresh que se llama Energética Natural Energy, que es olor a manzanita, por si ustedes tienen novia o alguien a quien regalarle esto. Está como... ¿Difícil? Está como cachondita. Sí, huele rico. Está bastante sexy la fragancia para que se comuniquen con nosotros. Dan ganas de agarrar a mordiditas. Claro, manzana, así como muerdes la manzana y su juguito y todo. Así está esta fragancia de Coty Body Fresh. Llámenos al 5633-9217. Oye, y te manda saludos Oscar. Dice saludos Paco, a Joy y a Lorna. También por acá Chuck dice, hola, me gustaría que Paco hablara sobre la historia de los New Warriors. Y por acá hay alguien más. Shit Happen dice, felicidades. Claro, pero bueno, claro. Esperemos que ya en posteriores ocasiones, si Joy sigue de nena, podamos pues tener más gente. Si no, por acá Pedrina te manda saludos también. Saludos, Pedrina, gracias. Y Pedrina, aprovecha que tenemos la promoción de Coty Body Fresh. Sí. Con esta esencia de manzana, de verdad créanme que está bastante, bastante riquis, o Bionic Mistress, o aquellas cuatro chicas que nos escuchan, aprovechen esto, y llámenos, y con que nos digan nada más. La frase de la estación. La frase de la estación, que de hecho son como tres frases que forman un concepto único de la estación, y además que nos digan, únicamente para saber que son escuchas del programa, quién es su superheroína favorita y por qué. ¿Te parece bien? Claro que sí. Por acá otra vez quieren vernos en televisión. Hoy no va a haber televisión. Hoy solamente nos pueden escuchar a través de la F roja, que es puro audio. Es el Flash Player. El Flash Player, para que no se desespere. Solo por hoy. Exacto. Bueno, el Flash Player es para aquellos que tengan el Firefox, que normalmente se pone roñoso con cualquier otro programa. Pero para aquellos que estén en en Explorer o en cualquier otro programa, tienen las opciones de escucharnos con Windows Media Player, con Real Player, con QuickTime, y no me acuerdo qué otras opciones tenemos por ahí. Y chequen la página de la estación, que es http://2radioonline, con una U en medio, .gmro.com.mx, porque fíjate lo que son las cosas. Yo el lunes me puse a escuchar alternando el programa de nuestro querido Ángel, jefe y operador, que el día de hoy se fue a chismear, por si no están escuchando los gritos y las risas en la sala de la estación. Y la buena Jimena. Jimena, exactamente. Uh-huh. Que mencionaron que dentro de las múltiples cosas que pueden encontrar en la estación fue la vez que participaste en las conferencias de prensa de Wolverine y de Ben Stiller para la noche del museo, que mencionaban que incluso tus preguntas aparecieron en otros medios. Porque... Así es, me volaban mis preguntas para otros medios de comunicación, de repente me hablaban y me decían, oye, ¿sabes qué? Te vimos que saliste en tal canal. ¿Cómo te digo, oye? Ajá, con tu pregunta, y yo así de, ¿dónde? Porque, ¿cómo? Que te paguen, que tranza. Claro, ¿no? Que me paguen, de se menos, pasan. Te está haciendo su chamba, ¿qué se creen? Sí. Y además, hay que decirlo también, creo que la razón por la que fuiste citado en estos lugares es porque hiciste preguntas interesantes, entonces las pueden encontrar claro. en este canal, entre múltiples videos y notas que tenemos. Oye, por acá Jack de Badabin Comics, el gran Giacomo Marino, te manda saludos y dice que si puedes anunciar el cineclub. Así es, nada más que me diga qué película, porque no tengo la más mínima idea. Sé que la va a presentar Rodrigo Vidal, a menos que hayan cambiado de planes. Pero Rodrigo Vidal, para aquellos que no lo sepan, es colaborador de la revista Comicase, haciendo unas notas bastante interesadas llamadas Las Ciencias de los Superhéroes, porque el muchacho es científico y además divulgador científico, y además de ser editor de una revista virtual de cine llamada Cinefagia, que pueden encontrar así básicamente www.cinefagia.com, y el muchacho se va a aventar la presentación de esta semana. Entonces, ya como si me dices qué película vamos a presentar, porque ahorita voy a pretendo entrar a la página del blog del programa, que es http://diagonal/comiconexion, una sola en medio con mi conexión.blogspot.com, para entrar a tu página y ver cuál es, pero si nos lo puedes mandar antes estaría excelente. Tenemos más comentarios por acá. Chicken Master te dice, ¿qué onda, Paco? ¿Cómo están? Pues ya que tienes tiempo, explica la Speed Forces. Y la Speed Force. Dice, con la voz sexy de Lorne es suficiente para mí. ¿Qué tal? ¿Tienes tus fans? Tengo mi fan. Yo quiero preguntarle a Chicken Master. Chicken Master, ¿tú querrías ver a Lorne en video el día de hoy? A ver. Esté como esté, sea como sea. Sí. Con el almohadazo. Claro. Bueno, como ella se despierta en el glamour pleno. Por supuesto. ¿No? Por acá, Cop, que... Bueno, no, primero Charlie, se te manda saludos. Saludos, Charlie. Pide, por favor, que regrese Joy. Qué cosa, qué cosa. Eres el único que ha pedido eso en las semanas de ausencia de Joy. Dice, ¿cómo que Silent Paco sin Joy? Como que Silent Paco, si yo estoy hablando aquí como baboso. ¿Qué traza con ello? No sé. Pedrina dice que si puede pedir una canción. Claro que puede. No se la vamos a poner, pero puede pedirla. Pero puede pedirla, claro. Sin duda. Y Cop, ¿qué dice? ¿Podrían contar un poco del personaje de Stephanie Brown, alias spoiler de DC Comics? Podríamos, ¿cómo no? Uh-huh. Nada más rápidamente tenemos que pasar con los temas de todas las semanas. Va. Que serían agradecer, como siempre, a todos los escuchas que han estado con nosotros. A la gente de La Covacha, a la gente de Comicorp, que han subido como siempre los programas a sus blogs respectivos, haciéndonos publicidad y manteniendo siempre a la gente en contacto con Comic Conexión. Al Gran Lyoko, a Dragón Azul, por supuesto, a Lestat, a Dark Spider y a toda la gente de La Covacha y de Comicorp. También, por supuesto, a todos nuestros escuchas fieles, como Juan José Colín, como Copke, como Spike. Por ahí llegó algún comentario de una chica que se llama Alicia, que nos comentaba que recién escucha del programa, entonces bienvenida. A toda la gente que está con nosotros, muchas gracias por escucharnos y por seguirnos cada semana y por estar siempre atentos al programa. Y además, también hay que mencionarlo, está el día de mañana, en punto a las 6 de la tarde, el Cineclub en Badabín, que ya se está volviendo una pequeña tradición incipiente, ya tiene 3 semanas, entonces esperemos que siga así. Ya he mencionado yo que parece ser que esta semana lo presenta Rodrigo Vidal, espero que me confirme ya como los datos. Y además también por parte de esta estación tenemos la presentación y los invitamos al octavo Festival de Horror en Cine y Video, que es el Macabro 2009. Ya tienen 8 años haciendo el festival, haciéndolo bastante bien, creo yo, con muchas ganas, con mucha participación y particularmente trayendo material que rara vez se ve por este país y particularmente en las salas de cine, y además haciendo como todo un festejo alrededor de estos géneros que rara vez tienen difusión y con los cuales puedes conocer a gente que tiene tus mismos gustos. Y el día de mañana es la inauguración, es la fiesta de inauguración en la Cineteca Nacional, en la sala 3, a punto de las 7 de la noche, con la película Tokyo Gore Police, ¿no? Se supone que hay como una invitación en la página, que es www.macabro.com.mx. Si me pasas ahorita uno de los de estos, perdona, gracias, para dar bien la dirección correctamente. Sí, de www.macabro.org.mx. Ahí se supone que todavía pueden encontrar alguna invitación para el día de mañana, porque solo son 200 entradas, me parece, para la inauguración. Y bueno, es gratis si tienen esta invitación, entonces, para que puedan ustedes ir a la premier de Tokyo Gore Police el día de mañana. Y también el día sábado en Badabing Comics, que ya se está volviendo también una tradición que tenga otro tipo de eventos, se va a presentar el número 6 de la revista Comicase por parte del gran Jorge Tobalín, Everardo Ferrer y equipo que los acompaña. Es el número 6, en punto de las 5 de la tarde, de las 17 horas, en Estocolmo número 18, Colonia Juárez, en la zona rosa, a una cuadra del Ángel de la Independencia. Pueden checarlo porque además va a traer dos portadas en esta ocasión, que es una en homenaje a Vampirella, dibujada por José Antonio Hernández, me parece, y la otra dibujada por un gran ilustrador chileno que lleva mucho tiempo radicando en México, que se llama Mauricio Herrera, donde aparece Captain Marvel y Miracle Man. Entonces vayan ustedes a Padavín, chequen su revista. La verdad ha ido mejorando, espero poder darme una vuelta el sábado para ver si me pasan mi ejemplar y poder darles ya una reseña la próxima semana con mayor certidumbre acerca del contenido de este número, ¿no? Y sí, básicamente. Por acá Charlie dice, jajaja, me refería a Silent Bob y Jay. Sí, yo hoy sí le queda como, ¿qué te puedo yo decir? Aquellos que hayan visto las películas sabrán más o menos. Estamos hablando de las grandes películas de Kevin Smith. ¿Y qué más tenemos por ahí, Lorna? Pues mira, por acá Chicken Master dice, claro, Lorna con o sin glamour es una diva. Es más, para mí sería como una versión femenina de Doctor Strange, llena de misticismo y muy linda. No sé, no conozco a Doctor Strange, Paco. Pues Doctor Strange es el mago principal del universo, es el más poderoso del universo Marvel. Ah, mira, el qué lindo. Que cuida las fuerzas oscuras y guarda los secretos más arcanos del universo DC. Entonces... Oh. Oye, ese cumplido me encantó. Hay cariño. Claro. Edgar dice, ¿qué onda, Paco y Lorna? Saludos. Quisiera preguntarle a Paco, ¿qué te pareció la serie de All-Star Batman and Robin de Miller? Pero si quieres, ¿nos iríamos a un corte o empiezas de una vez a contestarlas? Yo creo que ahorita la opción sería irnos rápidamente a un corte si nuestro gran operador claro decide, que sí. Yo me traslado rápidamente a la área de operación. Y claro. Todo. Ven, yo aquí el único inútil soy yo, Dios mío. Sí, yo aquí estoy. Eso es todo. Entonces, en todo. ¿Qué quieres escuchar? A ver. Pon la canción que tú quieras. Tú escoge y dime, yo quiero escuchar esta canción. Mira, por acá me pedían algo. Me pedían algo de Soraya. Ándele. Esta Pedrina, pero híjole, me parece que no tenemos Soraya. ¿Cómo es posible? Sí, me parece que no tenemos Soraya. Pero mira, en vez de eso voy a poner algo que quizás no... Bueno, no sé cómo lo tomen los radioescuchas de Comic Conexión. Es algo de una cantante española que se llama Amaya Montero. Pues venga, pues vamos, esperemos a escucharlo, que le guste, ¿no?, a Pedrina y a nuestra banda. Y okay, mientras tanto nosotros regresamos aquí a Comic Conexión por tu radio online y esperemos que los chamacos que están en la sala haciendo ruido... Sí, ¿verdad? Ahorita los callamos. Ahorita a los bueno, de huevos al rompope y regresamos nosotros okay, aquí. Regresamos. Bye. La Covacha. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Ya estamos de regreso en Spider-Man, Comic Conexión. Spider-Man does whatever a spider can. Ya estamos de regreso, Paco, en Comic Conexión. Ya estamos de vuelta aquí por tu radio online. Yo soy Francisco Espinosa. Yo soy Lorna López. Aquí, digo, nunca podría decir sustituyendo a Joy porque creo que eso sería... No, afortunadamente no. Sería prácticamente algo imposible. Exacto. Joy, sí. Afortunadamente solo hay uno. Sí, nada más hay uno. Qué bueno y ojalá se quede así. Uh-huh. ¿No? Así es. Qué bueno que te parece que tenemos varias preguntas. Entonces, saludos a todos los que nos están escuchando, al gran Cacha, sí, alias Choc, uh-huh, al gran Charlie, a Chicken Master, a... ¿Quién más tenemos por ahí? Tenemos a Pedrina, tenemos a Chicken Master, tenemos a Lori Lee, que dice que es la primera vez que le da tiempo de escuchar el programa en vivo. Tenemos saludos a Edgar, a Copke y a Oscar, también lo tenemos. Perfecto, parece ser que acabo de checar que la película del día de mañana en Badabing, en el cineclub de Badabing, va a ser la versión del director de Sin City, película que salió hace algunos años, dirigida por Robert Rodríguez, con algunos apoyos de por parte de Quentin Tarantino y del propio Frank Miller, que es el creador de la obra. Y toda la obra de Frank Miller ese día va a estar a un 15% de descuento, me parece. Sí, un 15% de descuento, para que lo aprovechen. Sobre todo en su primera obra, porque ya después Frank Miller, la verdad es que no dio pie con bola. Como el gran, no sé quién nos preguntó por All Star Batman. Nos pregunta Edgar. Edgar, el buen Edgar, te mandamos un saludo, que nos pregunta que hablemos de All Star Batman. Y bueno, creo que lo que te puedo decir de All Star Batman es lo mismo que te va a decir cualquier otra persona que haya leído el cómic y que además ame al personaje Batman y lo que haya hecho Frank Miller antes de esta obra que dibuja Jim Lee, que también vio ya sus mejores épocas. La verdad es que es bastante mala. Todo lo que había entendido del personaje, todo lo que había explorado del personaje, tanto en obras que además siguen siendo fundamentales y seminales para la mitología de Batman, como son Año 1 o Dark Knight Returns, parece ser que se fue al diablo. Y de hecho ya se veía venir desde su creación de principios de esta década, llamada Dark Knight Strikes Again. Bastante mala, pero que no se compara para nada a los niveles de porquería que llegó con All Star Batman, mejor conocido por muchos como el Gotham Batman. No sé qué tanto sepas tú de Batman, estimada Lorna, pero yo solamente sé que Batman es bastante sexy porque Bruno Díaz es sexy y ya. Y que es un héroe sin superpoderes. Qué bueno que no esté yo aquí, porque si no ahorita ya estaría quitando la camisa diciendo sí, sexy como yo. Pero no, qué bueno que no está. Sí. Nomás enseñando, presumiendo el tatuaje de Batman. Claro, de Batman. Exacto, entonces, lo que pasa es que Batman en general es un personaje bastante serio, bastante torturado, que ha pasado por un montón de cosas y que además ha seguido un entrenamiento riguroso para ser el personaje que es. Habíamos platicado algo acerca de Batman la semana pasada, acerca de las posibilidades del mito y de cómo muchas personas admiran a Batman por ser supuestamente el más humano de todos los superhéroes, cuando en realidad es que es difícil que un ser humano pueda llegar a los niveles a los que él llega, convirtiéndose más bien en el mismo nivel mitológico de Superman o cualquiera de los otros superhéroes del universo DC. Pero el caso es que Batman en general nunca sonríe como parte de su mitología. Es que nunca sonríe, simplemente es serio, es un gran detective y nunca mata, no es agresivo por gratuitamente, vamos, si llega a recurrir a ciertos métodos de violencia o de tortura, entre comillas, para poder sacar información de los criminales, pero nunca a grados ridículos. Es un sujeto muy torturado y que además tiene como un aprecio particular por la figura de Dick Grayson y de Robin, que es como aquella figura que logra en algún momento sacarlo de las sombras. Esto creo que lo pueden ver bastante bien tanto en la serie que actualmente está sacando Grant Morrison, dibujada por Frank Whiteley, llamada Batman y Robin, y incluso más en los últimos números de Batman Rip, que también escribió Grant Morrison, donde habla acerca de por qué Dick Grayson y Robin es necesario para la mitología de Batman, por qué existe en la mitología de Batman. En esta historia agarra a Batman, Frank Miller, y lo convierte en un desquiciado todavía más allá de lo que ya habían explorado gente como él mismo, Alan Moore o Grant Morrison en obras como Arkham Asylum o Killing Joke. Y de pronto tienes a Batman corriendo por las azoteas riéndose como un demente sin ningún tipo de sentido, y además repitiendo una y otra vez en inglés "I'm the goddamn Batman", que se traduciría en español "soy el maldito Batman", sin ningún tipo de sentido, echándose gratuitamente a personajes como Black Canary o como Batgirl, demostrando un exceso de sexualidad que en realidad no viene mucho al caso, sino es que nada al caso. Un Joker que termina siendo más una especie de mafioso yakuza con tatuajes, que no se ríe, que no tiene la tradicional sonrisa del Joker perennemente tatuada en el rostro, y que además cuando recluta, por decirlo así, a Robin para ser su acompañante después de la muerte de sus padres, aquellos que no lo sepan recordarán que Robin de Dick Grayson, conocido en México durante mucho tiempo como Ricardo Tapia, es hijo de una pareja de trapecistas de un círculo, era también parte del espectáculo circense, que un día un mafioso, al tratar de sacar una lana de seguro, digamos, como lo llaman ellos, del circo, crea un accidente donde mueren los padres de Dick Grayson, haciendo como un símil con la manera en la que mueren los padres de Bruno Díaz o de Bruce Wayne, y que termina, que es por lo que Batman adopta a Dick Grayson y con el tiempo lo convierte en Robin. Y la verdad es que de pronto en esta serie tienes un momento en el que Batman encierra a Dick Grayson en la Baticueva y lo obliga a comer ratas y cosas por el estilo, que son bastante, bastante desagradables. La verdad es que ya Frank Miller vio sus mejores épocas. Creo que ahorita está mucho más interesado en choquear gente que en contar buenas historias, en demostrar que puede romper con los mitos como lo llegó a hacer en los 80, pero sin el sentido que tenía. Salud. Por acá Chicken Master dice: "Hola, Star Batman and Robin, guácala, es peor que los discos de RBD". Pero cañón. Oye, ¿notaste que cuando lo dije cayó hasta un rayo aquí? Pero durísimo. El cielo. Durísimo, son mis poderes. Es Joy mandando sus poderes. Sí, de Doctor Strange. Yo soy Lorena también. López. Exacto. Oye, tienes por acá un saludo de Alejandro García Borda. Saludos, Alejandro. Y por acá Pedrina nos dice que es la primera vez que oye la estación, que ella es de Brasil. Mira. Ajá, y le está gustando mucho también el programa. Pues muchas gracias, Pedrina. Ojalá te guste y ojalá sigas escuchándonos todos los miércoles en Mundo a las 6 de la tarde. Y además escuche otros grandiosos programas de tu radio online, como por ejemplo El Espacio de Lorna, todos los jueves, en esta ocasión de 7 a 9 de la noche. Así es. Para que ustedes sepan todo lo esotérico y oculto que hay en sus vidas. ¿Qué te parece si de una vez hacemos como la pregunta de... hay como cierta polémica en la estación acerca de los horarios de los programas, acerca de qué horarios quedan mejor, ya que antes tu programa, por ejemplo, estaba como... Pasaba con mi conexión con de 6 a 8. Exacto. Pero primero empezaron a pedirme que transmitiera más tarde, entonces... A lo mejor podríamos hacer de repente alguna votación con mi conexión. Exacto, si les gusta este horario, si no, la podemos lanzar la próxima semana. Espérate. porque por ejemplo hay mucha gente que sale de su trabajo en ese tiempo y es como el horario que hace. Ajá, de traslado. Casa. Creo que tenemos una llamada, a ver quién. A ver quién igual, será. Igual quiere ganarse la alusión de Coty Body Fresh, ¿no? Fresh, para estar más entonces, sensual. A ver a quién tenemos aquí. ¿Quién son Renata ahorita? ¿Quién es? ¿Quién habla? Ya no te escucho, compadre, ¿cómo estás? ¿Quién habla, compadre? Carlos, yo y Moisés, ¿cómo están todos? La diva que no vino el día de hoy ya. Aquí no era. ¿Qué pasó, mira? ¿Qué sé que parecerá? No tenemos pan duro, compadre, ven el sábado. ¿Qué pasó? No tenemos pan duro, ven el sábado. ¿No tenemos qué? Pan duro. No te escuché para nada, te escucha todo distorsionado, muy extraño. ¿Dónde estás, compadre, en tu celular? No, estoy caminando por la calle, estoy a punto de llegar a mi casa, cuando llegue a mi casa vuelvo a marcar. Sería bueno. Para que ya hablemos bien, nomás quería que supieran, perdón, sé que fue una irresponsabilidad, pero era cuestión de trabajo. Llego a mi casa en unos 10 minutos y vuelvo a marcar, ¿va? Vale, pues. Va, gracias, estamos viendo en un ratito, bye. Bye. no es cierto, ¿cuál trabajo? Si yo ni trabaja, Mario. Nada más, es una princesa. Oye, por acá hay un comentario de Taboman que dice, ¿qué hubo, le Paco? Gracias por el dato del laberinto del fauno. No, de nada, compadre. Saludos a Taboman, al gran Taboman, que aquellos que no lo sepan o que sean nuevos como nuestra amiga Pedrina. Pedrina, sí, Padrina. Pueden checar. Sí, de hecho, Pedrina nos dice que todos somos bienvenidos allá en Río de Janeiro. Ah, pues ojalá. Fíjate que bueno, mi papá ahorita está radicando por allá, ahorita está por estas tierras del señor. Que dicen que de Río de Janeiro son las, bueno, de Brasil en general, son las mujeres más hermosas del mundo, Sí, mi padre puede decir más o menos lo mismo. De hecho, me está haciendo ojitos para que me vaya a pasar una temporada con él. Mira. Ah, Brasil, pero con unas muchachonas que vas a estar, Paquito. Que son una cosa, pero unas amazonas. No, yo estoy contento con lo que tengo. Ah, claro, eso es muy importante. Entonces, pues bueno, en cualquier caso, repito, mentira de lo de hoy. Y Taboman, Pedrina, por ejemplo, que es nueva en la estación, puede checar en la página de tu radio online, navegando un poco por la página, y puede encontrar una animación que nos hizo el gran Taboman de la entrada de este programa, que creo yo que está bastante chistosa. Sí, entonces, está muy padre. Entonces, chéquenla, por favor. Sí, por acá nos decían que el fondo... Sí, está un poquito alto, ¿no? Está un poquito alto. Pero con ganas. No se escuchan nuestras voces. No. Solamente una persona nos está diciendo de nuestras voces, que se oyen muy... Si alguien más tiene problemas con esto, que nos lo comente, por favor, porque si en el monitor yo no me estoy escuchando absolutamente nada. Y de por sí tengo ahorita como la voz... Como del Tatán. Tu cocol, Paco. Quiero mi cocol. Sí, oye, bueno, es que hay muchas preguntas. Muchas. Yo creo que si quieres, primero canalizamos las primeras que te llegaron y ahorita te leo las demás, porque son muchas preguntas. Y nos había pedido el gran Cacha, también conocido como Choc, que le preguntáramos a Copke, así que Copke, estás invitado el día que quieras a responder las preguntas de la audiencia acerca de la continuación de tu historia de Blinky, el hámster detective que apareció en el Ashcan, por decirlo así, en el previo que estuvieron regalando tú, Jorge Pinto y el gran Benjamín Estrada en el primer evento con mi conexión, primer gran evento con mi conexión que se llevó a cabo en lo que entonces era con mi casa el año pasado, donde presentaste este personaje y el Cacha y otras personas. Ya me estoy escuchando, qué bueno, bendito sea Dios. Era aquí, ah, güey, eres mi héroe. Ya puedo imponer mi voz, qué bueno. Que no tengo hoy, pero la idea es esa. Nos preguntó el Cacha que Gran Cop, ¿qué pasó con la continuación de Blinky, el hámster detective? Porque le gustó a él mucho la historia y a mí también, en realidad. Entonces estamos esperando la continuación no solo de ella, sino de el resto de material que apareció en Spicy Chili Candy. Y que qué fue lo que pasó con su proyecto de página de internet o de webcomic llamado Spicy Chili Candy. Entonces, si nos puedes comentar algo, estimadísimo Cop, que sería excelente. O el día que quieran tú y los demás participantes de esta página darse una vuelta por este programa, sabes que es tu casa, y hablar de tu proyecto, estaría excelente. ¿Qué más nos pregunta? Nos pidió también el Cacha, creo, el Choc, el gran Choc, que habláramos de los New Warriors. ¿Es así, Lorna, o estoy borracho? Así es que, ay, mira, me escuché como que de repente más fuerte, ¿verdad? De golpe. De golpe me escuché un poco más fuerte. ¿De quién hablamos? Perdón, es que estaba leyendo. De Choc. Sí, mira, Choc dijo: hola, me gustaría que Paco hablara sobre la historia de los New Warriors. Y podrían preguntarle a Copke sobre la continuación de Blinky el hámster detective. ¿Y qué pasó con la página de Spicy Chili Cindy? Chili Candy. Chili Candy. Era lo que estábamos preguntando ahorita. Para aquellos que de nuevo sean nuevos o no hayan tenido la oportunidad, el año pasado, por ahí del mes de octubre, el sábado 4 de octubre, presentamos en lo que entonces se llamaba Comic Castle, ahora es Fantástico, el primer gran evento con mi conexión, con una transmisión en vivo ese sábado de 2 horas, donde tuvimos a varios invitados, artistas de cómic y todo esto, en la tienda, y que estuvieron con nosotros, incluyendo al gran Copke, Benjamín Estrada y Jorge Pinto, que presentaron un proyecto que se llamaba Spicy Chili Candy, que pretendía ser una página de webcómic, y que quién sabe qué haya pasado con ello, y donde Copke presenta por primera vez su creación de Blinky, el hámster detective. Entonces, Copke, yo sé que nos estás escuchando, entonces el día que quieras venir a hablar, o si quieres comentarnos algo en el Messenger acerca de qué pasó con el proyecto y qué es lo que le depara el destino a Blinky, el hámster detective. Pero bueno, también hablemos un poco de los New Warriors. Los New Warriors, lo que son las cosas en los 80, después del auge que tuvieron los New Teen Titans de George Pérez y Marv Wolfman y los X-Men de Claremont y Byrne, ambos títulos empiezan un poco a decaer y a caer de la gracia, pero tenían como la particularidad de ser cómics enfocados en héroes adolescentes y que en muchos sentidos más que clavarse en la historia de sus vidas como superhéroes o los villanos, etcétera, exploraban mucho sus emociones y sus vidas personales, llevándolos incluso a metaforizar algunos de sus conflictos en las peleas que tenían, como es el caso de Coloso, que era un personaje bastante tímido y bastante retraído y que de pronto tiene que salvar al mundo de un mutante superpoderoso llamado Proteo, me parece, que era hijo de Moira MacTaggert y que tenía la facultad de alterar la realidad o la percepción de las personas del mundo. Entonces, y lo único que le hacía daño era el metal. Entonces, al final de toda esta saga, Coloso o Peter Rasputin, como es su identidad secreta, tiene que matar a este personaje con un golpe de sus puños de metal, cosa que termina dándole problemas psicológicos y de carácter, ¿no? Es como poner un ejemplo. Y mucho tiempo después ya estos títulos empiezan como a caer un poco. Marvel lanza los New Mutants, que tampoco llegan a alcanzar los momentos de brillantez de la saga de la Fénix Obscura, de Claremont y Byrne, por ejemplo, pero que también era bastante bueno. Y por ahí de 1900, por aquí tengo el dato, déjenme checarlo. En 1989, ya para los 90, presentan a un nuevo grupo de superhéroes adolescentes llamado los New Warriors, que es presentado en la, creo que nos está llamando el gran Joy, a ver qué nos puede decir. A ver. Toc y ya. ¿Con quién hablo? Con Carlos, Joy Moisés. Eso es todo, compadre. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué estás haciendo? Estoy ahorita en el baño porque no tuve chance de ir después del casting. Pero bueno, a ver, si escuchan el flush ahorita, no se asusten. No. Es una reacción normal de un inodoro al que se, cuando se va el agua, por favor, no tienen por qué alarmarse. ¿Y quién necesitaba saber eso, perdón? Ajá. No. ¿Saben qué? Parecería que fue una mala idea que yo no fuera al programa, pero ¿sabes qué? Aunque no lo creas, fue una buena idea. ¿Sabes por qué, Paco, no? ¿Por qué? Porque hay gente que está pidiendo y exigiendo mayor interacción de nosotros con Lorna. De hecho, ya cubrimos como... Lorna, necesitan ver más de Lorna. No sé, yo honestamente pediría que Lorna, si tienes... Yo sé que siempre te vistes con mucha ropa, tal vez quitarte un poquito, para, no sé, ya que no estoy yo ahí trayendo el sexy de regreso, y como sabemos, Paco no es incapaz de hacerlo, a ver si tú... Sí, no. O sea, ¿quieres que me quite la camiseta como tú? Pues yo no sé, yo creo que el Chicken Master y Bauhaus 19 estarían, bueno, increíblemente contentos. Yo no sabía de Bauhaus 19, fíjate. ¿Perdón? Pero lamentablemente, compadre, el día de hoy sería un desperdicio que se quitara la camisa porque no hay cámara, compadre. ¿Por qué no hay cámara? No puede ser. Pues sabes que lo que deberían hacer se lo debería de quitar y nomás dejarlos a la imaginación de la gente. Ándale. Eso es todo. Entonces, yo voto bueno, por Bueno, pero a Paquito le va a tener que cerrar los ojos porque es papa casada. Yo soy papa casada, yo ya estoy viendo la pantalla de un monitor, yo ya estoy comiendo camote por otro lado, no te apures. Usted puede encuerarse a gusto. Perfecto. Oye, ¿y de qué? ¿Has estado tocando algún tema en particular el día de hoy? Ahorita, nos pidió el gran Cacha que habláramos el día de hoy de los New Warriors. Entonces estaba como empezando a contarle la historia de estos personajes. ¿Sabes qué? De entrada, primero, todo lo que diga el gran Cacha se hace con mi conexión, porque es ese hombre, ese brillante hombre, ese gran hombre, es uno de los dibujantes y encargados de este gran sueño llamado The Joey's League. Y déjame decirte, no sé si ya tuviste chance de leer el All Jack City también del Cacha. Lo tengo por ahí, sí. Sabes que yo leí un como Ashcan que me dio, que contiene ambas historias, la sí. de Night Spike y la de All Jack City. Sí, sí. Y debo admitir que honestamente el único que no me terminó de agradar es que estaba en español. Porque como que la comedia y el estilo de comedia y la idea fue como que hecha para hacerlo en inglés. Pero quitando eso... Se me hace muy interesante lo que está proponiendo. Y de hecho pueden encontrar los dos números ya publicados, tanto de All Jack City como de The Night Spike, ¿ah? Publicados directamente en Canadá por parte de Camelot Comics, ¿ah? En Badabing Comics. Exacto, mejor conocido como el universo de antimateria de Quark, donde no quieren a los verdaderos linternas verdes como Carlos, Joe y Moisés, ya, donde prefieren sustitutos no tan adecuados, digamos. ¿Quieres contar? Jordan, tú serías, no sé, North, por decirlo. ¿Quieres contar tu papelón estilo Libertad la Marca que te aventaste el jueves pasado en Badabing, compadre? Porque hay que decirlo, Badabing, ya como Marino, el dueño de Badabing conmigo, se invitó a ambos a presentar Green Lantern First Flight. Entonces, por favor, cuéntale a la gente, explícale. ¿Qué? Yo el dramón loco, ¿qué? ¿Cuál es el blog? Perdón, se me olvida la dirección. http://diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión.blogspot.com. Sí, yo chequé en ese blog y ahí decía claramente, Giacomo me invitó a mí, Francisco Espinosa. Porque me invitó a mí, pero era para los dos. Pues yo nunca vi ni una sola invitación a través de comic-conexión@hotmail.com. Entonces pues yo dije, bueno, creo que solo a Paco fue el invitado y pues yo, el verdadero Linterna Verde del sector 2814, pues soy... No soy nada, no sirvo para nada, a pesar de que constantemente estoy diciendo que pueden encontrar Badabing Comics en Estocolmo número 18, en la Colonia Juárez, mejor conocida como el universo de antimateria de Quark. Aparentemente, eso no carga. Pero ¿sabes qué puedes hacer el día de mañana? A ver, tú dime. Que presentan la película de la versión del director de Sin City. Okay. Entonces puedes darte una vuelta. O el sábado, que lo dudo mucho que te interese, o igual ayuda a tu rencor hacia Badabing, van a presentar el número 6 de Comicase. Sí, de lo vi de Comicase, ¿no? Así es. Sí, de hecho, la buena Mystique, que alguna vez quiso ser chica con mi conexión, pero dos veces nos dejó plantado. Y de hecho, quería ir hoy, pero le dije, ¿sabes qué? Marion va a ir el día de hoy, y Marion nos dejó plantado. Fíjate, y tú nos dejaste plantados, entonces. Ah, yo los dejé plantados, todo el mundo nos dejó plantados, pero lo curioso... Eso es lo importante que es este programa para todo el mundo que colabora en él, ¿te das cuenta, Lorna? Sí, de hecho, ni Paco ni yo... Lo curioso, déjame decirte, es que ella quería ir a este evento de Comicase, y me dijo, oye, ¿por qué no vamos juntos? Y le dije, ¿sabes qué? Honestamente, yo, mi odio por la criatura llamada Tobalín es total, que jamás sería incapaz de ir, pero les deseo muchísima suerte a nuestros amigos Everardo Ferrer y a David Jiménez Méndez. Y a Rodrigo Vidal, que también es colaborador frecuente de... Ahí. Y muchas otras personas están contribuyendo a la Comicase. Y pues honestamente... Incluyendo el gran ilustrador Mauricio Herrera, que regaló una portada además maravillosa de Captain Marvel y Miracle Man. Está preciosa. Pues déjame decirte, yo puedo odiar a esa criatura, pero honestamente tengo que decir que todas las portadas hasta ahorita de Comicase me han gustado. Y en general, creo que una de las grandes ventajas y algo que se puede decir acerca de Jorge Tobalín y de Berardo Ferrer y de David Jiménez Méndez es que han sabido colocarse como, digámoslo así, de como bastante imparciales dentro del mundo del cómic como para tener colaboradores o en una revista poder tener a colaboradores como Mauricio Herrera, como Rodrigo Vidal, como Martín Arceo y además en una misma revista poder publicar cómics o historias o artículos de gente tan disímil como Beth. Ah, claro. Y Óscar González Loyo, por ejemplo, ¿no? Déjame decirte, ya llegar a un número 6 para una revista que pues, honestamente está haciendo lo posible por mantenerse por encima del agua. Así es. Ya está muy bien, digo, nuestros buenos amigos de Destripando lo intentaron hacer con su revista secuencial. Creo que llegaron al 4, ¿no? Llegaron al 4 y con trabajo llegaron al 4. Y eso ya sigue arañando la cobija, ¿no? Sí, y me siento muy mal por ellos porque tanto Armando como Ricardo como mi madre, el buen Víctor Fernández Patillo y Gilberto Chávez, todos querían llegar más lejos y sin embargo... Algo sucedió que pum, tocaron pared y ya estuvo, ¿no? Entonces siempre hay que apoyar ese tipo de lugares. Aunque y sobre todo porque no es fácil, está el dolor del partido y con la crisis que se nos está viniendo encima. No, pues atreverse sí. A publicar, ¿no? Sobre todo cuando ya ahorita cualquier persona, e incluidos los que estamos hablando ahorita al micrófono, cualquier tarado puede tener un blog y hablar de cómics. Sí. Y sale totalmente gratis. Alguien que se atreve a poner su dinero donde está su boca... Es de respetarse, ¿no? Sí. Y pues llegar al número 6, honestamente, pues, que sigan con suerte. Y pues, a ver cómo está yo. Y a ver qué día vienen al programa, ¿no? Yo solo he leído el número 1. Y pues, honestamente, yo sentí que tenía varios problemas. Sí, sin duda. Tú me has comentado que ha mejorado y pues, espero que tengas suerte. Pero ¿sabes qué? Un cómic que jamás tuvo ni un solo problema desde que empezó hasta que terminó, honestamente tengo que decir que fue New Warriors. La primera serie, por lo menos la que fue de 1989 a 1995-96. Mientras lo estaba dibujando, escribiendo este individuo llamado Fabian Siesa, así es. Hizo cosas, Dios mío, que emuló para mis gustos, no sé si tú estás de acuerdo, pero emuló para mis gustos la mejor época de los Hombres X, la mejor época de los Titanes con Matt Wolfman y George Pérez. Y honestamente agarró dos personajes que eran una nada. Así una Namorita era una imitación vil de Namor. No, de hecho no era una imitación, era como el pretexto barato de poner nada más a Namor, perdonarán la expresión, con tetas, ¿no? Como se ha hecho varias veces, como Batgirl, como Batwoman, que en muchos sentidos tampoco tenían mucho caso. Y a Namorita le hizo, vamos, Nova, del cual hablamos en algún momento dado, y que en realidad siempre fue como un personaje bastante secundario, por mucho que lo haya creado John Buscema, etcétera. Súper secundario. Y bastante maluco. Y total, termina siendo... No tenía personalidad del personaje. Y tiene una maravilla de personaje, ¿no? O Marvel Boy. Marvel Boy que empezó honestamente siendo también la versión juvenil de un muy buen héroe llamado Vance Astro, que salía con los Guardianes de la Galaxia. El personaje también carecía de todo. Y ahí el personaje crece, bueno, a unos niveles gigantescos. No, incluso es capaz de tomar un personaje que ni siquiera era parte de la continuidad del universo Marvel, claro. Como es Firestar, que salió en la serie animada de Spider-Man, Amazing Friends, o El Hombre Araña y Sorprendentes Amigos, y él, y Fabian Nicieza, bueno, antes en las ediciones editoriales que hicieron, porque New Warriors aparece primero en un número de Thor, durante las guerras secretas, escrito por Actos de Venganza. Actos de Venganza, tienes toda la razón del mundo. Llamado que fue escrito por Tom DeFalco y dibujado por Ron Frenz. El arte era divino, pero el Tom DeFalco, como que a veces tiene buenas ideitas, pero nunca buenas historias. Sí, ese no era su mejor momento. Y sin embargo, los personajes fueron lo suficientemente interesantes como para acceder al título. Toma Firestar y crea de ella todo un personaje. Tienes que complejo. Recordar que Firestar tuvo una miniserie previa. Ajá. Porque cuando ella se volvió parte de los Hellions, que son de los alumnos de Emma Frost. De Emma Frost, sí. Etcétera, etcétera. Pero tampoco era como. En realidad era como. Era malísima. Y aparte no solo era malísima, sino que en realidad era como tratar de jalar a este personaje del universo de la animación, pero tampoco sin terminar haciéndolo parte del universo Marvel, sino era nada más como para aquellos que eran fans de Firestar darle su gusto, sacarle su cómic y que lo compren, y nunca más vamos a volver a ver a Angelica Jones en los cómics. Y sin embargo, lo que hace Fabian Nicieza con este personaje es maravilloso. Tienen dos comentarios. Tienes el personaje de Nova, que es un plagio de Tonamelt. Ahí estás en problemas. Nos dice Lorna que tenemos otros comentarios. Ah, tenemos comentarios, que bueno. A ver, dime. Bueno, tienen muchísimos, pero respecto al tema, te dice Chuck, saludos a Joy, y que no se le olvide que Charlie también está dibujando páginas de la Joy's League. Es que Chuck, para que como de seguro no lo sabe Lorna, Chuck es el gran cacha. Y no, por eso dije, es una de las personas que tiene al cargo el Joey's League. Charlie está haciendo unas páginas, el cacha está haciendo otras páginas. Y una gran gama de personas están haciendo pin-ups, como el buen Chicken Master, Roy López, aunque no lo creas. A pesar de que vive la vida manga, está haciendo un pin-up para el Joey's League. También Rulo Skywalker, aunque no lo creas, Alejandro García Bordas y The Anger también están trabajando en el cómic de Joey's League. Y ya, como dice, hablan de la nueva Batgirl. De la nueva Batgirl. Es la bronca, es que sigue siendo así como el gran misterio quién es la nueva Batgirl, ¿no? No ha salido en ni uno de los cómics de Batman, al menos ni uno de los cómics de Batman. Nada. Yo leo, no ha salido ni en Batman of Gotham, no ha salido en Batman, no ha salido en Gotham City Sirens. Está como que todo muy al veremos. Si ya salió en Detective Comics, que no lo creo. No. Yo no lo he visto porque hasta ahorita me rehúso a leer Detective Comics, a pesar que dicen que es muy buena historia, a cargo de Greg Rucka, y el arte se ve fenomenal. Yo le he dado un ojo y me parece como que están tratando de emular mucho el sistema narrativo de Promethea, creado por Alan Moore y ¿cómo se llama este cuate? J.H. Williams. Williams, The Third, además. Pero la verdad es que me da mucha flojera, lo siento, un Detective Comics donde no sale Batman. Y esta nueva Batwoman, que la verdad es que me da una flojera absoluta. Es que hasta la idea de una Batwoman pudo haber sido interesante si hubiera sido llevado a cabo de una manera correcta. Pero es como lo que pasó también con René Montoya, que el personaje era súper interesante. Buenísimo personaje. Y de pronto la vuelven de Question, la vuelven lesbiana y la vuelven un montón de cosas, porque a Dan Didio le parece súper interesante el personaje de Montoya, y la quiere volver parte central del universo DC. Termina en realidad teniendo nada de sentido, ¿no? Es que hay personajes que alguna vez lo vimos en esta gran serie llamada Buffy, que están hablando Xander y esta niña, ¿cómo se llama? Dawn. La hermana de Dawn. Buffy. Dawn. Dawn. Y están hablando que para ellos su misión es ser los personajes secundarios. Sí. Y es la misión que ellos tienen que llenar, y ellos se tienen que sentar a esperar. Y es lo que hacía René Montoya. Era un personaje secundario y era perfecto como personaje secundario. Si la quieres mover al spotlight, si la quieres poner en el centro, no puede. El personaje nomás no puede cargarlo. creo que podrías hacerlo si lo haces como lo hicieron en el estilo de Sammy Twitch, en el caso del universo de Spawn, del cual hemos despepitado ya con Singular Le Grec. Sin embargo, creo que el único cómic que de verdad vale la pena por sí solo del universo Spawn es Sam and Twitch, porque lo que eran policías en historias de policías. Y si tú hubieras agarrado a René Montoya y a Harvey Bullock y hubieras hecho cómics de ese estilo, podrías haber hecho algo muy interesante con René Montoya. Pero volverla a una superheroína ya es como demasiado. No, y de hecho, y se los recomiendo muchísimo, por favor busquen el gran cómic de Denny O'Neill y Dennis Cowan. De The Question, que salió en los años 80. Ahí es una maravilla. El ser The Question no es algo que nomás te pongas la máscara y ya. Tiene un sentido y tiene un porqué. Exacto. Toda la motivación del personaje de Dick Sage es buscar ese porqué. Y el tono de su historia. No es una máscara. Al igual que ponerse el traje es de Batman, piel, ya no te hace Batman. Así es. Como lo está demostrando Dick Grayson, además, en cada número de Batman, ¿no? Sí, es lo que me encanta, aunque no, Judd Winnick, que él es como un reloj descompuesto, dos veces al día da la hora correcta, pero en general es un idiota. Los últimos dos números que ha hecho de Batman son espectaculares por eso mismo. Dick Grayson no puede ser Batman, no, lo sabe. Incluso no sé si ya leíste el Blackest Night, Blackest Night Batman. Está excelente porque Dick Grayson no es Batman y no puede ser Batman y no quiere ser Batman. Está usando el manto para mantener como la paz en Ciudad Gótica, pero se queda ahí. Y todo lo que involucra el Blackest Night con el regreso de estos seres queridos a la vida para torturar a los héroes y poder comer sus corazones y hacerlos parte del Black Lantern Corps, está excelente. A mí, yo honestamente no puedo creer que exista alguien en el mundo que no esté disfrutando Blackest Night, honestamente. No, nadie. Qué divertida historia, qué bien hecha está, qué manera de aprovecharse de cosas tan tontas. No, porque el personaje de Black Hand era ridículo. Yo leí algunas historias con él previa en los... Y era, sí. Pues en general la mayor parte de los villanos de Green Lantern eran bastante ridículos. No, y la idea, porque creo que tú y yo nos reímos al principio. Mucho, es un arcoíris de anillos de poder. Se hacía ridícula la idea. No, sigue siendo, vamos, la idea por sí misma sigue siendo los Green Lantern Morphing Power Lanterns, ¿no? pero la cosa es que le está dando un porqué a cada anillo. Pero desde el principio, desde que empieza a hablar acerca del espectro amarillo y acerca del peso que tiene el color verde en los linternos verdes, ya iba por ahí. Pero ahorita lo que está haciendo, que además, a mí lo que se me hace importante es que tú y yo hemos hablado y despepitado horrores y cantidades obscenas acerca de Marvel Zombies. Sí. ¿No? Y al final de cuentas, lo que estamos leyendo en Blackest Night es DC Zombies. Sí, pero está bien hecho. Súper bien hecho, súper bien contado y con un sentido impresionante que Marvel Zombies nunca tuvo. No, y de hecho, algo que me encanta, de entrada, las portadas de todos los cómics que tienen que ver con Blackest Night, los interiores, tratan de usar mucho el negro, no al nivel que lo usa el brillante Mike Mignola, pero sí, sin duda, como que usar como que esos colores negros. Crear una atmósfera bastante opresiva. Y te entra esa atmósfera de desesperación, esa atmósfera de que en cualquier momento todos pueden morir. De hecho, porque además ya están matando a medio mundo, compadre. Sí, ¿no? Cuando las primeras páginas de Blackest Night está Atom hablando de esta mujer que sí sabe que es una mala mujer, pero aún así... Sí, la ama, la extraña. Y hoy es la voz de Carter. Pero ya transformado, diciéndole, está bien, rey, vente para acá. Y es una cosa... Te dio miedo por The Atom. Dices tú, wow, ¿no? Obviamente sabes que nadie va a morir. Una muerte verdadera, son cómics, Dios mío. Pero es crearte esa ilusión. No, y aparte te da miedo. De alguna forma la narración te da muchísimo miedo. Y a mí lo que me encantó es la forma en la que al final del Blackest Night 2 hay como las notas de Black Hand. Ah, oh, sí. Y te explica por qué tuvieron que morir primero Carter Hall y Kendra Hall. Kendra Stanton. Es impresionante. No, es buenísimo. Me encantó todas las escenas con Aquaman, que es un personaje del que todo el mundo se burla constantemente. Excelente. No, incluso con Aqualad, por Dios, ¿no? ¿Sí? Mira. No. Qué buen cómic y qué curioso, ¿no? Que una persona que no esperarías tanto de él, cuando quiere, te lo puede dar. Así es, así es. Porque de la otra gama pues también nos dio los Teen Titans, que a mí personalmente no me gustaron. No, para nada, ¿no? No, y nos dio uno de los peores Avengers en años, ¿no? Después de la época de a mí sí me hicieron graciosillos. Tú porque eres un barcazo. pero después de la época de Bioshock, mano, sí quedó muchísimo de ver. O no sé qué más nos dio. El Stars and Stripes, que era bastante, bastante mediocrito. Sí, sí, sí. No recuerdo ahorita qué más. Incluso ahorita mismo, ¿no? No sé si leíste también ya su Adventure Comics. Leí el Adventure Comics y honestamente debo admitir que no lo vomité tanto como pensaba. Porque honestamente con él, o Connor Kent, o el Superboy, el clon, lo detesto como solo pocas personas pueden detestar a un personaje ficticio. A mí sí me dio una flojera absoluta, ¿eh? Todo el relato con Superboy me dio una flojera. Lo que intentó como medio contarte. Acerca de la Legión también como que no tiene el más mínimo sentido ya. No sé. A mí me dio muchísima flojera. Creo que no va a ningún lado. Creo que es un título, y perdonarán la expresión, bastante masturbatorio por parte de Jeff Jones, donde nada más quiere agarrar a los personajes que le gustaban de niños, pero que no sabe qué hacer con ellos. Y eso me duele. Y bueno, tú ya sabes todos mis peros acerca de Flash Rebirth. Totalmente de acuerdo, pero te voy a decir una cosa. Yo personalmente la sentí también como que aburridona. La sentí como un episodio de Smallville más. Que además, y eso sí creo que no lo voy a poder perdonar jamás, ¿eh? Caprichito de Dan Didio y de Jeff Jones, van a meter que Lex Luthor tiene la misma edad de Superman, sí, y vivía en Smallville. Eso no lo puedo soportar, perdónenme. Se me hace la idea más imbécil del planeta. Es totalmente un episodio más de Smallville. A mí lo único que me gustó fue como que el final, que promete que posiblemente hayan cosas que no te esperas. No, pero ¿ya viste el previo del Secret Origins de Superman? Sí. No puede ser, ¿eh? No puede ser. Yo lo voy a leer. No, porque tú estás leyendo todo, compadre, además porque es Jeff Jones y podrías bajar los pantalones y... Bueno, pero o sea, eso no que te sea malo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en solo una cosa. Lo que hizo John Byrne con Man of Steel no era necesario tocarlo, era perfecto. Para nada, ¿eh? Para nada. Y no era necesario rehacerlo ahorita, porque no viene al caso. ¿Por qué queremos? O sea, yo también adoro la Silver Age, adoro la Golden Age, pero honestamente, si la razón por la que Lex Luthor va a odiar a Superman es porque quedó calvo. Es la cosa más imbécil del planeta. Por favor. No, es malísimo. Pero bueno, estamos hablando del cacha de New Warriors. Ah, claro. Rápidamente para terminar con el tema. Lo que quiero decir también ahorita, qué bueno que metimos cosas de Batman, porque Night Thrasher, escrito por Tom DeFalco. Era Batman. No, de hecho, era peor. Todos los New Warriors en ese número de Thor eran básicamente Batman y los Outsiders de las peores épocas de Mike W. Barman. Sí, y la cosa es que yo jamás pensé que ese cómic, en serio, sosteniera algo. Sostuviera algo. Pero a mí me sorprendió que desde el primer número, cuando tienes a Night Thrasher, que descubres que no tiene nada que ver con Batman, es solo nada, todo su origen nada. Es una mentira, y tiene agarrado a Richard Rider, del pie. De una cornisa, de una azotea. Está a punto de tirarlo, y dices, sí. Ok, no voy a ver Batman and the Outsiders, porque no. Batman, al menos ese Batman no haría esto. No, y aparte la forma en la que los personajes se unen en esa primera historia, el final redondo en el que eligen hacerse equipo, la personalidad de Speedball, además, que termina siendo como en mucho sentido durante los primeros números es como la mascota del equipo, es el comic relief, y poco a poco lo va creciendo hasta claro, darle sentido de héroe. No, dentro del universo Marvel es maravilloso. Rage, uno de los peores personajes jamás creados por Larry Hama para ser miembro de los Avengers, Avengers, por favor. Y aparte uno de los peores momentos de los Avengers, además. Sí, no, lo meten a los New Warriors él y Speedball. Y qué hermosura, Una pareja increíble, se vuelven el Johnny Storm y el Ben Grimm de los New Warriors. Sobre todo porque además el Rage que plantea Larry Hama supuestamente tenía un pasado súper tortuoso, pero en la ejecución de Hama no estaba. Y sin embargo, Fabian Isis aprovecha cada segundo para recordarte quién es Rage, de dónde viene Rage y por qué Rage es quien es. Y eso es impresionante porque además no es una historia fácil. No, y personajes que crearon después como Silhouette, que es uno de los personajes muy interesantes que presenta Fabian Isis, porque en el caso de ella perdió el uso de sus piernas y eso no la detiene de ser una superheroína. Me recuerdo muchísimo a la idea de lo que es Barbara Gordon como Oracle o Daredevil como Matt Murdock como Daredevil, que no permiten que una discapacidad Así es. Evite o les prevenga. seguir siendo héroes. No, y que además en el caso de Fabián Isidias, si algo aprendió y se nota en todo su run de 6 años en los New Warriors, es que aprendió la fórmula del universo Marvel, aprendió cómo se escribe un cómic de héroes Marvel. Perdonarán los golpes al micro, pero estoy como al micro para poder hablar con de nuevo. Aprendió cómo se hace un cómic estilo Marvel, y cada personaje tiene un precio que pagar para ser quien es, ¿no? En el caso de Firestar, resulta que sus poderes, como maneja el campo electromagnético, le está dando cáncer. Sus poderes son a base de microondas. Exactamente, de microondas le están dando cáncer, ¿no? Sí. Y empieza una relación bastante tortuosa con Marvel Boy. Esa relación estaba al nivel de lo que alguna vez fue la relación Reed Richards-Sue Storm. Pero precioso, además, porque era una relación compleja, sí. Una relación con subidas y bajadas. Nova. Sí, Nova con Namorita. Con Namorita. Previo a Namorita, no sé si te acuerdas que hay un momento cuando se pelean contra la Esfinge y se van como que a un tiempo alterno o a una dimensión alterna. Maravilloso. Porque la Esfinge como que cambia el pasado. Y ahí es donde Richard Rider aprende que es ser un héroe de verdad. Se empieza como que ya a rasurar y la barba y abandona el traje rojo y regresa a su traje original de los Nova Corps. Porque además, hay que decirlo, Nova durante buena parte de la historia está renegando de ser Nova. En realidad él no quiere ser Nova, él no quiere ser un héroe. Y además, en medio de eso tiene como esta relación con su familia, con su hermano. Sí, sí, sí. Que es toda una relación compleja. Totalmente al estilo Marvel, o sea, en realidad creo que si había un heredero en ese momento de Stan Lee en Marvel, se llamaba Fabián Isiesa. No, y estaba haciendo dos cómics buenísimos de equipo, que era ese, y estaba haciendo también X-Force con Greg Capullo. Ajá. Que también no tienen nada que ver una serie con la otra, pero excepto que eran de un grupo de chavitos, pero el nivel de complejidad que les daba cada uno de ellos, el porqué, sus objetivos, lo que querían, los romances que existían, dices tú, wow, ¿no? Llegó un momento en que yo sé, no sé si tú haces esto, pero yo cuando compro mis cómics los pongo como que en orden de necesito leerlo. Ajá. Y me puedo esperar. Sí, sí. Un momento en que New Warriors, o sea, lo leía en el carro yendo hacia mi casa. Así es. No podía. Afortunadamente no conducía el coche, así que no se apuren todos ustedes. Lo conducía su mamá. No, ahorita Lorna nos está haciendo el favor de operarnos porque Ángel está comiendo camote en otro lado. Entonces, ajá. Y bueno, está eso, entonces... Estoy organizando el evento. No es cierto, miente. Yo honestamente, si lo puedo recomendar, del número 1 al número 25 de los New Warriors, son las mejores historias. Sin duda. Y en realidad creo que... Pero esos 25 primeros números son brillantes, y no sé si ya los imprimieron o no. No, yo tampoco, pero yo sí me atrevo a recomendar todos los primeros los 6 años. De Fabián Isiesa y Mark Bagley en New Warriors, porque además Mark Bagley se queda durante buena parte de toda la serie. El número 25 es su último número. Sí, según yo seguía por ahí entrando y saliendo de vez en cuando. Después de ese es su último número, lo recuerdo bien, porque yo lloré, porque yo creo que su arte le quedaba perfecto. A New Warriors, sí. Los New Warriors, pues creo... A mí nunca me gustó en Spidey, pero New Warriors me fascinaba lo que sigue con él. Es que de hecho yo creo que la razón por la que él se va de los New Warriors es para irse a Spidey. Exacto, sí. Obviamente Spidey es uno de los cómics más vendidos en esa época. No, y además era el que le dejaba más lana, mano. Pues sí, porque en ese entonces, si recordarás, lo hemos mencionado antes, David Michelinie estaba escribiendo. Y empezó la era de oro de Spider-Man. No, a mí no me gustaba para nada el David Michelinie y Mark Bagley, no me gustaba para nada. La era de oro fue cuando rompió récords de ventas. Sí, exacto. Primero estaba Todd McFarlane, después estaba Eric Larsen y después estaba... Entra Mark Bagley. No, olvídate, ese cómic se vendió... Como la plaga, compadre. Y además a Mark Bagley le tocó dibujar las peores épocas del Hombre Araña. Le tocó dibujar todo el Maximum Carnage, toda la era del clon, etcétera. No, de hecho hay una portada que me encanta por cómo la dibuja Mark Bagley, pero me rehusé a comprarla porque aparece el Daredevil con el nuevo traje armadura. Ajá. Dije yo, ¿en qué momento? Creado además el traje armadura por Ann Nocetti y John Romita Jr., man. ¿No? ¿Quién diría que dos talentazos pueden hacer algo tan malo? Sí, es que hay ciertos personajes que no necesitan armadura. Yo siento que el Capitán América no necesita armadura. Yo siento que Batman no necesita armadura y te gusta Dark Knight, mano. Bueno, no. Ese es, me gusta. Si Batman usara la armadura en el cómic, yo me enojaría. En la película es otra realidad, es otra continuidad, es otra cosa. Y si nos vamos a buscar culpas, el culpable de todo eso se llama Tim Burton, ¿eh? Pero bueno, ya tenemos que hacer un corte porque ya tenemos aquí un ratote choreando a la banda. ¿Qué te parece? ¿Te cuelgo? Me parece bien. Y te hablo un ratito ya. André, si quieres cerrar lo de los New Orleans y hablamos. Yo creo que ya básicamente lo que tenemos que decir ya lo dijimos, entonces yo creo que nada más bien te corto y mando a canción. Okay, órale, mijo, bye. Te marco en un ratito. Órale, bye. Y eso fue el gran Joy. De hecho, tienes muchísimos comentarios, pero los leemos ahorita que regresemos. Ahorita que regresemos me parece perfecto. Y nosotros nos vamos a hacer un corte. Recuerden que se llama Con Mi Conexión, que estamos por tu radio online. Y nosotros regresamos en un momento. Estás escuchando Con Mi Conexión. Regresamos. Ya estamos de regreso en Spider-Man, Conexión. Spider-Man does whatever a spider can. Pues ya estamos de regreso aquí, Paquito, en Comic Conexión. Es que no me sale como ustedes. Comic Conexión. Es cosa de creértelo y tratar de ser el más payaso que se pueda y ya estás. Comic Conexión. Eso es todo. tú créete que eres así como... Yo, ¿verdad? Como, ¿qué pasó? Como... Ya se me desconectó esto. Ya se te desconectó. Ya he estado de nuevo otra vez. Oye, mira, por acá, Wes Kral dice... Ajá. Hola a todos de Comic Conexión. Felicidades a ti, Francisco, por tu programa. Y un enorme beso para ti, Lorna, que eres toda una hermosura. Ay, chiquito. Mándale un besito. Sí. Mua, a Westcraft. Eso es todo. Y una pregunta, ¿de qué opinan del nuevo inicio del universo Ultimate después del Desmother? De Ultimatum. Con series de Ultimate Comics Avengers y con Ultimate Comics Spider-Man. Ok. Por acá, Chuck dice... Bueno, no, primero estaba el de Chicken Master, que dice, hablando de All Star, ¿qué pasó con los proyectos de Wonder Woman y de Green Lantern para esta línea? ¿Qué te pareció el final de Legion of the Three Worlds? Ok, de All Star, rápidamente, ahorita pasamos a lo de Ultimate, nada más rápidamente. Lo de All Star se quedó parado porque en realidad no funcionó muy bien, fuera de All Star Superman, que estaba siendo hecho por Grant Morrison y Frank Whiteley. La verdad es que después del fracaso que fue... lo de Frank Miller y la intentona con Wonder Woman, que supuestamente lo iba a hacer Adam Hughes, pero Adam Hughes la neta es que no puede sacar un título mensual ni aunque lo intente. Entonces después de ese fracaso como que decidieron parar un poco la línea All Star hasta nuevo aviso. Entonces hasta ahora ese es como toda la nota y el final de Legion of Three Worlds. Lo mencionamos ya desde que salió, básicamente, que no está mal, pero en general en el esquema de las cosas, si no se hubiera tardado tanto en salir, no se hubiera sentido tan decepcionante el final. Por acá, ya como dice, honestamente creo que te equivocas con el Adventure Comics. ¿Con el Adventure? ¿Yo? ¿O no Joy? No sé cuál de los dos, que ahorita nos... A mí particularmente me dio bastante flojerita, de verdad. E insisto, la idea de meter a Lex Luthor en Smallville me parece una soberana estupidez. La historia de con él me parece aburridísima. Y la historia de complemento con la legión de superhéroes, hijo mano, la verdad es que se me hace de una flojera rotunda. Mira, por acá, Cop, ¿qué hacer? Bueno, contestando la pregunta de Chuck, me parece. Así es, de Blinky. Ajá. El hámster detective. Bueno, dice. Ah, pues nos pusimos ocupados. El Benja está en LA. Los Ángeles. Ajá. Jorge anda en Toluca y demás. Yo muy ocupado por el trabajo, pero ahora en octubre que regrese el Benji, ya anda de nuevo. Y el Blinky, pues llevó buffer de hacerlos, pero aún no los he publicado. Pero si ya hay colchón de la historia, díganle a Joy que sin llorar. Joy llora por todo, Manuel. ahí sí, lo puedo decir, pero no le va a importar nada. Okay. Si han visto una película de Libertad, la marque, de verdad, ese es Joy. Llora cada 5 minutos y se pone nena por cualquier cosa. Por acá, Alejandro García Bordas dice, Paco puede hablar de Armor Wars 2. Y dice, Paco, gracias por el programa de la semana pasada, muchos de esos programas. Gracias, estimadísimo Alejandro. Por acá, Oscar dijo que tengan buena tarde, ya se desconectó. Saludos, Oscar. Ojalá puedas escuchar el programa después en su versión grabada en http://diagonal/ con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión, punto blogspot.com. Y mientras tanto, se pueden comunicar con nosotros en dónde, estimadísimo Lorna. Ah, comic-conexion@hotmail.com. Y rápidamente les recuerdo para todas aquellas chicuelas que estén escuchándonos que quieran oler sabroso para el galán. Ajá. O el galán que quiera que su novia huela sabroso para usted, que tenemos lociones de Coty Body Fresh que únicamente tienen que llamarnos y decir. Uh-huh. Decir la frase de tu radio online, el eslogan de la estación. Son tres, son tres frasecitas, ajá, que forman un concepto. Ligaditas, entonces, para que ustedes se pongan las pilas, llamen. Exacto. Al 56-33-92-17. Exacto, y por lo menos en lo que termine el programa, que también nos digan cuál es su superhéroe favorita o cuál creen que huela a manzanita. Ándale. No. Como cuál tiene como que huele rico. Que huele así como cachondón. Ándale. Oye, por acá el gran Tigulín dice, hola, si se va a poner votación de los horarios, sería bueno que con mi conexión cambiara de día y de horario. Los jueves estarían perfectos y más si fueran a partir de las 7, de 7 a 9. Y sí, bueno, ya se arregló lo de las voces. No se puede de 7 a 9, mi querido el gran Tigulín, porque exacto, a esa hora es el programa del espacio. Exacto. De Lorna. I'm so sorry. Pero sí se podría hacer los días miércoles, porque el día cambiarlo y es complicado por los horarios, sí, de los distintos programas, pero el día miércoles de 7 a 9. A lo mejor. Entonces, mándenos un mail a comic-conexion@hotmail.com diciéndonos su opinión. Ya sopesaremos cuáles son las opciones, a ver si seguimos en el horario que tenemos, que es miércoles de 6 a 8, o nos pasamos a 7 a 9. Uh-huh. ¿No? ¿Algo más? Sí, por acá Chuck dice, ¿y cómo es que Namorita cambió? Ay, es que las ventanas se me están... Que Namorita cambió su piel a color azul. Eso es lo que nos dice. Y también por acá Chicken Master dice, un gran saludo y abrazo al señor Marino, el responsable de mi colección de cómics. ¿Quién? Chicken Master. Chicken Master. Ajá. Ándale, pues. ¿Ves? Para que luego digas que no te llevamos clientes, estimadísimo Giacomo. Sí, ahí ojalá, hay mucho cliente. Ojalá y te compre más. Uh-huh. ¿No? Y lo de Namorita... La verdad es que esa historia no me la sé, porque ya fue la época de New Warriors en la que... Para que te cuento, pero se supone que hubo un momento en el que los... Bueno, desde siempre los atlantianos del universo Marvel han sido azules. Y aprovechando que ahorita están ocupando el teléfono... ¿Ya habló esta cosa? No. Ah, ok. Que está ocupado y que yo hoy no puedo marcar, déjenme hablar acerca de un par de cómics de un corte un poquito más independiente de lo que usualmente llegamos a hablar en este programa. Y uno de ellos son dos novelas gráficas originales. Una de ellas se llama Pixu, de Marco Feeble. Salió por parte de Dark Horse Comics y es un trabajo hecho a la limón entre cuatro personas, cuatro artistas distintos y cada uno con un estilo bastante particular y de un badaje bastante particular. Uno de ellos se llama Vasilis Lolos, que viene de Grecia. Otra de ellas es Becky Clunan, que aunque nace en otro país, es más gringa que las hamburguesas. Y los gemelos brasileiros, Gabriel Ba y Fabio Muna. Gabriel Ba, ustedes lo recordarán por las recomendaciones que hemos hecho aquí de Umbrella Academy. Y también ahorita están haciendo una miniserie de 5 números para Hellboy llamada BPRD 1947, que es una historia de vampiros bastante interesante. Entonces les recomendaría que le echaran un ojo a esa miniserie en particular. Y esta novela en particular, esta novela original de estos autores, se llama Pixu y es una historia de terror contada en cuatro perspectivas, digamos, son cuatro personajes que viven en una casa, digámoslo así, de huéspedes, y cada uno de ellos ve cómo va cambiando su vida a partir de que manchas extrañas empiezan a aparecer en las paredes, y es un viaje a la locura y a la demencia, y es totalmente atmosférica, es muy fuerte y es bastante, bastante buena, es en blanco y negro, y de verdad les recomiendo que le echen como un ojito a lo que acaba de sacar por parte de Dark Horse. De pronto quizá los saltos de estilo parezcan un poco de golpe, ¿no? Porque cada uno se hace cargo de una de las historias, pero poco a poco empiezan a unirlas. Me recuerda un poco lo que en México hicieron en El Cadáver Exquisito y en El Mordito Sabrosón. No sé qué tanto tenga de ¿cómo decirlo? De Cadáver Exquisito, pero sé que uno hacía una parte de la historia y el otro lo continuaba sin haber hilado antes o sin haber planeado hacia dónde iba la historia. Pero les puedo decir que el resultado final es bastante, bastante bueno. Incluso se ha ganado la admiración de gente como Mike Mignola, creador de Hellboy. Y pueden creerme que la forma en la que estas cuatro historias se van uniendo, en la que los personajes empiezan a viajar hacia la locura y hacia este mal que poco a poco los empieza a inundar a cada uno. Y cada uno de ellos además tiene como un secreto. Y los cuatro personajes son un joven que vive solo, que está esperando, está buscando trabajo y que se esfuerza demasiado en su aspecto personal. Otro de ellos es una chica que vive con su pareja y la historia con ella empieza en el momento en el que se pelea con su pareja y su pareja se va. Y, perdón, otra de ellas es un anciano un hombre ya mayor, vamos, cuya mujer murió recientemente en causas misteriosas y que poco a poco empieza a volverse loco y que tiene una relación extraña con otro de los inquilinos. Y la cuarta historia es acerca de un anciano que vive con una pequeña niña que es como su abuela, que es como su nieta, perdón, y tienen como un secreto también entre ellos bastante, bastante interesante. Y que pueden creerme que es asombroso esta novela. Entonces háganse el favor y chéquenla, no está tan cara, le repito, está en blanco y negro y la edición es bastante bonita, entonces chéquenla bien. No sé si tengamos alguna otra pregunta en lo que paso al otro tema. Ay, no había prendido el micrófono, perdón. El de Westcrawl, que hablaba de Ultimate Comics Avengers y Ultimate Comics Spider-Man. Vientos. Sí, yo creo que ahorita para eso vamos a darle un chance a que nos hable Joy, porque seguramente uh-huh. le gustaría hablar de las mallas con muchas más ganas que yo, digámoslo, ¿no? Oye, por acá Edgar dice, ¿y leíste Blackest Night 2, Paco? Claro, ¿tampoco leíste cómics esta semana? Lo acabamos de comentar. Sí, es lo que dice acá. Ah. Edgar, ojalá, oye, que haya puesto atención, aquí viene la hora en que puso el mensaje, 19:32. No, qué tranza. Si hablamos como media hora de Blackest Night acerca de todo lo que está pasando en ese universo. De hecho, no solo leí Blackest Night Batman y Blackest Night Green Lantern Corps, que los tres salieron como la misma semana. Entonces yo creo que ya habló sí. Joy. Les manda saludos Juan Israel. Ah, saludos Juan Israel, qué bueno que estés con nosotros todavía. ¿Quién habla? Carlos Joe Moisés. Cuélgale, Paco. Sí, yo creo que ya se acabó su participación en este programa, ¿no? ¿Qué pasó? No, sí, quería cerrar el programa contigo, compadre. Ok, pues ¿qué nos cuentas, Manu? Pues nada, acá estaba viendo por milésima vez el video de Shakira. Dios mío, qué mujer, en serio. Yo el que de pronto me resulta hipnotizante es el video en el que sale con esta... Beyoncé. Con Beyoncé, qué cosa, ¿eh? No, yo creo que esas dos juntas crean un centro de gravedad propio, mano. Sí, totalmente de acuerdo. Y por eso como que te absorbe el video. No, a mí me encanta, pero no hablemos de eso. Dime una cosa, ¿sí hablaste un poquito acerca de Green Lantern First Flight? ¿Qué te pareció? Siento que tú eres el experto en Green Lantern, ¿no? Eres un payaso, mano. No, pregunto, en serio, estoy hablando en serio. No he hablado porque estaba esperando que estuvieras por acá, compadre. No, adelante. Digo, si no me necesitaron para el día de la presentación... No, y ni te extrañaron, ¿eh? En realidad, ¿eh? ¿Por qué te voy a decir clarísimo, mentiras? Queda clarísimo. Cuando estás rodeado de puras linternas amarillas o linternas rojas... Pues fíjate que no, hasta eso hubo los suficientes linternas verdes como para que todos los presentes pudieran aventarse. ¿Cuál es su nombre? Ángel, que detesta a Hal Jordan y le gusta Kyle Rayner. Ángel no estuvo, fíjate, ¿cómo ves? Estuvo nuestro buen amigo Pablo. ¿Eh? Ah, sí estuvo Ángel, estuvo nuestro buen amigo Pablo. Ah, un saludo. Estuvo el gran Kopke. Claro. Estuvo mi mujer, que también es fan de... También le gusta, sí, ella tiene el anillo de linterna verde. ¿Tú? De hecho, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que cada uno de los ñoños que me hicieron el favor de acompañarme ese jueves se aventaron conmigo a coro el juramento del Green Lantern Corps. Por favor, ¿lo podrías decir, por favor? A ver, ¿nos lo aventamos a coro o te da miedito? Yo siento que a coro sería mucho. ¿Te da miedito? ¿Listo? Venga. Brightest day. In blackest night. Ya, se le cortó este baboso. Se desmayó. Sí, es que no puede decir esas palabras sin sentir. ¿Sabes qué? Fue Shakira. Que le dan los váguidos, mano. Fue Shakira la que lo desmayó. Es muy probable, uh-huh. Es muy probable. Porque el muchacho ya no está, pero la verdad es que ya no es un jovenzuelo, uh-huh. Entonces ese tipo de emociones fuertes le pesan. ¿no? Entonces ya, por favor, yo no arriesgues tu salud así. Oye, por acá... Habrá alguien que te extrañe en este mundo. Dice Juan Israel que ya está en sintonía. ¿Y qué tal va la lucha libre? Saludotes. No tengo la más mínima idea, Manu. Hace años que no veo la lucha libre, pero... ¿Sabes quién te puede decir cómo va la lucha libre? Porque es gran fan y está como muy... clavado en esa lead. Puedes ir a la página de Comicorp y el buen Lestat de Vampire tiene ahí como reseñas semanales de qué es lo que está pasando en lucha libre. Yo la verdad es que hace un rato que me desconecté muy, muy, muy, muy a mi pesar, porque soy gran, gran fan de la lucha libre, pero de pronto ya era demasiado, man. O una cosa u otra. Pues sí. ¿Qué te puedo yo decir? Y ¿Qué más? Nos pide Damián Getes, estimadísimo Ángel. Damián Geles nos pide un saludo para la banda de Cuautepec, Barrio Alto, y para los Pepes de la estatal por el reclusorio norte. Entonces, no sé cómo estoy hablando yo, que estoy popeando de la forma más horrenda del planeta. Perdonarán ustedes si mi popeo les molesta. Y nos pregunta que si podemos hablar de Joseph, el clon de Magneto, que no sabe por qué lo mataron, porque era el clon de Magneto, man. Merecía morir. ¿Qué te voy a decir? Cuando tienes el original, o cuando tienes la oportunidad de regresar al original, vas a preferir regresar a la versión original. Y en el caso de Joseph, el problema es que en realidad nunca supieron muy bien a bien qué hacer con él, ¿no? Entonces, no sé qué más te puedo yo decir, además de eso. Hubo un momento en la historia en la que se enredaron demasiado con la historia de Joseph, no supieron muy bien de dónde venía ni a dónde iba, entonces decidieron mejor darle aire y regresar al original Magneto de toda la vida, que yo en lo particular lo agradezco bastante. La otra novela, perdón que me tardara en mencionarla, pero es que no me recordaba el nombre, entonces me puse a buscarlo. Es una novela de Jeff Lemire, que es un artista independiente, sacada por la editorial, por el subsello Vértigo de DC Comics, llamada The Nobody, que es una novela gráfica también en blanco y negro bastante, bastante interesante, que agarra como la idea, el concepto, la base de la novela de H.G. Wells, El Hombre Invisible, incluso el nombre del personaje es el mismo, en la que te plantea que este hombre, que está todo vendado y que es el hombre invisible, llega a un pequeño, pequeño, pequeño pueblo pesquero, y todo lo que ocasiona alrededor de su existencia y del misterio que ocasiona el que nadie pueda ver su rostro y el que siempre esté cubierto, y cómo él ha aprendido a madurar y a llevar su mal, incluso también un poco la locura que le crea el químico que lo vuelve invisible, y su relación con todos los habitantes de este pueblo pesquero, y termina siendo una obra bastante emotiva y bastante bastante completa en general. El estilo de Lemire también es como muy, muy particular. Es este estilo de dibujo un poquito más tosco, más difícil de apreciar que el resto de cómic más comercial al que estamos acostumbrados, pero con una gracia en la narrativa y con una gracia en el diseño, y con un entender y con un oficio bastante completo. Entonces yo realmente recomiendo mucho The Nobody. Es una gran, gran, gran novela. También está en blanco y negro con tonos azules, por ahí dando un poco la idea de melancolía de este pueblo y de estas personas, y de verdad pueden terminar con una sorpresa en sus manos al leer otro tipo de material fuera del más clásico cómic de superhéroes, ¿no? Noticia de Badabin Comics dice de entregará los 7 anillos restantes en diferentes títulos. ¿De o quién? ¿O DC? DC, es que que me disculpe Giacomo, pero la letra que tiene en el Messenger sí, está súper difícil de como leer. Como raritito. Entonces, compadre, Curiero, Times New Roman, sí, Manu Arial. Aunque sea nada más para cuando estamos chateando acá, porque, sí, porque sí está, como está un poco difícil. Y dice Pixu. Ajá, y Pixu. Nobody se encuentran en Badabin. Exacto. ¿Cuáles son? Si nos mandas los precios, Manu, igual ya te hacemos el comercial completo. Claro. Porque pueden creerme que de verdad las dos novelas valen bastante la pena. Y yo sé que ambas las tiene el gran Giacomo, y son grandes, grandes, grandes trabajos de un tipo de cómic distinto al que normalmente estamos acostumbrados, y pueden creerme que si leen tanto de Nobody como Pixo de Mark Feeble, no se van a arrepentir en ninguno de los dos casos. Y pues qué bueno que los tenga ya como en Badabing. Entonces aprovechenlo, chamacos, ya que vayan mañana a ver Sin City, la edición del director, o el sábado la presentación de Comicasi número 6. Aprovechen para comprarse dos buenos cómics. Uh-huh. Oye, por acá Host Israel aclara algo. Dice, no, maldita sea, el cómic lucha libre, ¿qué pasó? Pues dice, retrasado, si el tema, mano, es de cómics. Pues es que no sé, compadre, pues es que me lo avientas de golpe, mano. Sí, así dice, la lucha libre, ¿qué tal va? Pues quién sabe. Yo tengo que decir que muy a mi pesar tuve que cancelar mi suscripción a Lucha Libre porque cuesta $8, mano. Y ya cuando empezaron a dejar caer el dólar a 15 pesos, ya no es negocio. No, pues ya, hermano, las cosas empiezan a cambiar. Y también les manda saludos Sol Alchemist. Saludos Sol Alchemist, espero que les esté gustando a todos el programa. La Digo, la verdad es que no he checado bien, pero ya tiene un rato que no veo que haya llegado Lucha Libre en realidad. Pero bueno, en general el trabajo de este equipo es bastante, bastante sólido, entonces pueden llegarle sin ningún conflicto. Y creo que de hecho ya hay una recopilación de los primeros tres números, que también es como de qué onda, porque son números bastante gruesos. Los pueden encontrar también en cualquier tienda de cómics. Y si no los tienen, pueden pedirlos a través de Star System, que es bastante fácil. Es cosa de llegar, le piden el título que quieren, ellos llegan que esté en catálogo, anotan la clave, y en un mes, mes y medio más o menos, les estará llegando su cómic o su libro. Más bien, su recopilación o su novela directamente a su tienda favorita. Uh-huh. Oye, ¿y nadie ha llamado por la fragancia de Coty Body Fresh? Es que es puro machín y nadie, sí, quiere oler a manzanitas. No, que nada más que nos digan el nombre de la superheroína que piensan que huele a manzanita. A manzanita. De verdad, pueden creerme que es un gran regalo para aquellos que estén casados, uh-huh, o tengan algún querer o alguna piel sensible para ponérselo ahí. Exacto, para olisquear de vez en cuando. Exacto. Yo estoy pensando llegarle al mío, la verdad, porque créanme que ya me desconectaste acá, compadre. El olor a manzanita está sabrosito, está, sí, sabrosito. Oye, ¿ya se escucha menos ruido aquí en la estación? Sí, ya, yo creo que ya les dieron aire a los... Algo pasó. Es que ya está, que ya se vino a trabajar otra vez. Sí, ¿verdad? Ya regresó Warren. Ya regresó. Y uh-huh, sí, qué cosa. ¿Qué más? Estábamos... ¿Qué más? ¿Qué más? Pues por acá alguien dice, ¿qué onda? Nada más. Bueno, pues saludotes. Le recordamos que para aquellos que estén entrando a través del mes del chat que tenemos a un lado del reproductor Flash, que es un chat que se llama Mivo, uh-huh, si entran nada más y anotan su comentario, sí, va a aparecer como guest número. Saddam, no, dice que se llama Saddam. Ah, pues saludos, espero no sea Hussein porque... No, dice que quiere pedir la canción, ley, una canción de Audioslave, la de Be Yourself. Será cosa de buscarla, a ver si está por ahí. A ver si y la si tenemos. No, pues se la pondremos otro día. Mira, por acá Chicken Master, pero es que ¿sabes qué? Contestó a través del Messenger. No. Tiene que llamar, exacto, por teléfono al 56-33-92-17. Chicken Master, aprovecha que te contestará Lorna. Yo te contestaré, así que no leo la superheroína que cree que huele a manzanita, que nos, ¿no?, hable y que nos diga. ¿A dónde nos tiene que llamar? Por 56, lo voy a decir más lento todavía, yes, porque para que agarren papel y lápiz. Y bonito acá, que bonito. Que sienten. 56-33-92-17. ¿Qué más quieres, Chicken Master? Eso, tal, es todo. Uh-huh. Recuerden que de verdad, y el olor a manzanita está bien sabroso. Huele muy bien. Pueden creer que está sabrosito. Bastante, bastante rico. Sí, hasta saliva uno. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sabrosito. De lo bien que huele. De lo bien que huele. Sí. Nos preguntaban acerca del universo último diciendo que parece ser que a Joy se le acabó la pila del teléfono. Yo creo, ¿Sabes qué? Yo creo que sí se desmayó. Dio el shakirazo. Sí, ya. Es que ya, te insisto, ya no está para esos trots el muchacho. Ahorita deberíamos de estar llamando a la Cruz Roja que les vayan a checar, no va a ser que se nos quede ahí en el viaje. Paro ahí. Sí, ¿no? Qué tranza. Oye, dice Sol Alchemist, la semana pasada le pregunté por un cómic de Unknown Soldier, Soldado Desconocido, escrito por James Owsley y dibujado por un tal Phil Gascón. Un tal Phil Gascón. La verdad es que no he tenido como tiempo de checarlo. Te insisto, lo tengo por ahí, pero no lo he podido checar. Sé que se ve bastante bueno, pero será cosa de checar. Yo no sé dónde ves el nombre de Jim Mosley en el Unsullied, la verdad. Yo aquí nada más dice que está escrito por Joshua Dysart, pero bueno, de todas formas le traía muchas ganas desde que salió este cómic para leerlo, pero no me he dado como el tiempo de hacerlo, pero puedes creerme que voy a hacer todo lo posible por llegar la próxima semana con este material leído. Uh-huh. Por acá Edgar dice, Paco, ¿ya leíste el libro de Mauricio Matamoros de Alan Moore? ¿Qué opinas? No lo he leído. No, va a sonar muy rudo, ¿no? Pero ya cuando uno está como desempleado y los cómics del mes cada vez están más caros, uno tiene que empezar a escoger qué va a leer, ¿no? Y la neta es que no tengo como para comprarme el librito, que no sé, no está caro, yo lo sé. Digo, ¿por qué no te hacen una cortesía? Un ejemplarcito de prensa, ¿no? Claro. No, pero yo en general, si bien respeto el trabajo, la labor de Matamoros, nunca me ha parecido un su estilo a la hora de hacer notas no me agrada del todo. Sería cosa de leer el libro y ya te podría yo decir cuál sería mi opinión, ¿no? En el caso particular de lo que puedo decir, además, a su favor, es que es el único mexicano que ha tenido la oportunidad de entrevistar al maestro Moore, que sabe de lo que habla más o menos, y bueno, hasta ahí no sé exactamente cómo está el tono, los datos que pueda llegar a soltar. Entonces, pues bueno, si alguien me está escuchando y se compadece de mi paupérrima situación y dice, ay, pobre muchacho, vamos a darle... Claro, que le hagan un envío. Vamos a darle un ejemplar de cortesía para claro. que lo comente. Pues comic-conexion@hotmail.com, que te escriban, que te digan, Paco, te vamos a hacer un regalo de todo corazón, y ya, ¿no? Wink, wink. Ahí está la gente que puede decir que anunciarse en este programa sí. Claro, sí funciona. Reditúa. Sí, y funciona realidad. Bien. Y funciona muy bien, exactamente. Oye, por acá dicen, saludos Lorna a ComiConexión. Ya sabes, el superfan y corresponsal en Cancún, Toño. Estos chavos me están haciendo incursionar en el mundo del cómic. Ah, qué bueno, ojalá y encuentres algo a tu gusto, ¿no? Porque tengo que Toño es fan de Iron Maiden y de cosas como bastante pesadonas, ¿no? Entonces, yo te recomendaría, si estás como en esas lides, dale un chance a Pixu de Mark Feeble y te aseguro que vas a terminar gratamente sorprendido. Es un gran material. Ya me estoy enredando aquí entre los cables y todo, ¿no? En la mesa lo que tenemos. Es peor, yo me muevo mucho. No, ¿y sabes qué me pasó a mí hace rato? Tengo el cabello un poco largo, para quienes no saben, ¿verdad? Se me enredó en la silla. Qué cosa. Me estaba jalando el cabello a la silla. Oye, dice Sol Alchemist, ok, lo entiendo. Qué cosa. Pues yo creo que lo del cómic del soldado desconocido. Sí, perdóname, la verdad, pero te insisto, haré todo lo posible por darle ya, ahora sí que la leída correspondiente, ya podré llegarte con mayor conocimiento de causa. Y yo vuelvo a repetirte, yo no sé de dónde sacas el nombre de Jim Mosley, pero veremos qué tal. Nos preguntaban por lo de Ultimate, vámonos a eso de volada, uh-huh. Siendo que el gran Joy no ha reaparecido todavía. Exacto, y no sé si el teléfono esté bien colgado o algo así, pero... ¿Qué tal que no entra la llamada, verdad? Exacto. Bueno, la verdad es que Ultimatum, como bien dicen, fue todo un soberano relajo que no tuvo ni pies ni cabeza, ¿no? Jeff Loeb únicamente trató como de darle más sentido a un universo que llevaba únicamente 10 años y que no necesitaba un tipo de crisis de ese estilo, pero bueno. Y tampoco en realidad terminó siendo una crisis, que era lo que tanto promocionaban, que era que se iba a acabar todo el universo Ultimate. Entonces nada más hicieron como masacre a lo baboso de personajes que ya no sabían qué hacer con ellos. Y hace una semana lanzan dos títulos, ya como tratando de reempezar un poco las historias que según ellos estaban muy complicadas. En uno de ellos es el título Ultimate Spider-Man, que es casi el mismo equipo que estaba antes, que es Brian Michael Bendis escribiendo. Y no lo he leído y la verdad es que ustedes me perdonarán la falta de compromiso, pero me rehúso a leerlo porque Brian Michael Bendis es incapaz de escribir un buen título. Leí los primeros números de su Ultimate Spider-Man y es la cosa más horrenda y aburrida del planeta y no quiero volver a caer en esas. Pero el que sí leí y lamentablemente me medio decepcionó un poquillo fue Ultimate Comics Avengers. Perdonarán el hoyote, pero me estaba yo ahogando aquí. Que tiene la ventaja de regresar al escritor original que puso a estos personajes en una especie de altarcito, que es Mark Miller. Ustedes recordarán que hace unos años parte del universo Ultimate saca un título llamado The Ultimates, que básicamente son los Avengers del universo Ultimate, escrito por Mark Millar y dibujado por Brian Hitch, sacan dos series, las cuales ambas me gustaron bastante, bastante, bastante. No son lo mejor que he leído de superhéroes, no son la gran reinvención que todo el mundo pretende ver en ellos. A mí me gustan como lo que son, que es porno para fanboys. En ese sentido me divierten bastante y me emocionó el regreso de Mark Millar a Supernax después, particularmente del horrendo resultado que fue Ultimates 3 a cargo de Jeff Loeb y Joe Madureira. Pero bueno, regresa Mark Millar, ahora dibujados por Carlos Pacheco, que es un Carlos Pacheco que está imparable, déjenme les digo, gráficamente está impresionante. Quizá como único pero que le pueda poner es que Carlos Pacheco, después de tener un estilo bastante propio, bastante suyo y muy sólido y muy maduro, en esta serie está tratando de emular el estilo de Brian Hitch en el cómic, pero a su favor, y yo sé que mucha gente me va a odiar por eso, no es que Brian Hitch sea torpe en ese sentido, pero creo que la narrativa de Carlos Pacheco es mucho más sólida, es mucho más clara, escoge mejor sus tomas, sus ángulos y sus diseños, tanto de panel como de página, entonces terminas con una lectura un poco más fluida y más fácil que la narrativa de Brian Hitch. Mi problema está que si comparas este primer número escrito por Mark Millar con los primeros, con el número uno que salió de la primera serie, el número uno que salió de la segunda serie, que son escritos por el mismo escritor, vaya la redundancia, encontrarán enormes diferencias. Me pareció un número bastante lento, en el que no pasa gran cosa, en el que incluso los grandes misterios que plantea son bastante bastante torpes, bastante leves, bastante sin sentido en muchos sentidos. El gran regreso de Nick Fury me parece lento, y toda esta trama con el Captain America y Red Skull no tiene como mucho sentido. Será cosa de ver cómo evoluciona la historia. Ojalá lo que haya aprendido a hacer Mark Millar en estos números haya sido a contar una historia a largo plazo, como lo es Old Man Logan, que termina siendo una gran historia, y que se tomó su tiempo para ir madurando y para ir creciendo, y ojalá ese sea el caso de Ultimate Comics Avengers. Y si no, mientras tanto pueden babear como fanboy alucinado con las páginas de Carlos Pacheco, que sin duda valen la pena y sin duda están excelentemente bien. Y vamos, del número anterior o de lo que últimamente se había estado haciendo en el universo Ultimate, tanto el Ultimates 3 de Jeff Loeb y Madureira al Ultimatum, es una mejoría impresionante, impresionante. Y sigue siendo divertido, sigue siendo lo que pretende ser, porno para fanboys, una historia que no tiene gran complejidad más que ser extremadamente violenta y tomar a personajes queridos y conocidos y trastocarlos en lugares, llamémoslos sagrados o que nadie se haya atrevido a tocar antes en continuidad, ¿no? Entonces, pues bueno, léanlo, diviértanse, a mí me gustó bastante, no sé qué tanto vaya a terminar como los Ultimates. A mí las dos series de Ultimates me gustaron bastante y espero que esta vaya también por ese lado, entonces veremos qué pasa, pero Ultimate Comics Spider-Man se acabó. ¿Y qué más tenemos? Pues vamos a ir, yo creo, un corte antes de que, bueno, para darle tiempo a Joy de que marque, por lo menos para despedir el programa. Y por acá Saddam nos dice, le pueden enviar un saludo a mi hermana Maru y a mi hermano Víctor, por favor, de parte de Saddam, y a ellos les dedica la canción de Audioslave de Be Yourself. Entonces vamos a escucharla y regresamos para la recta final de Comic Conexión. Ya los últimos minutitos, porque ya yo me tengo que ir temprano, porque si no me pegan, man. Claro, son unos últimos minutitos, a ver que nos llame Carlos Joy Moisés. A ver si aquel día no se puso diva, pero bueno, nosotros regresamos a tu radio online. No se vayan. Estás escuchando Comic Conexión. Regresamos. Ya estamos de regreso en Comic Conexión. Ya estamos de vuelta con Comic Conexión por tu radio online. Yo soy Francisco Espinosa. Yo soy Lorna. Y ya son como los últimos minutitos. Últimos minutos y última pregunta de Edgar para ti. Vénganos. Que dice, ya que hablabas de Ultimates de Jeff Loeb, ¿me recomiendas algo de este escritor o todo lo que ha escrito es basura? ¿Vale la pena Long Halloween? No, ¿sabes qué onda con Jeff Loeb? El problema es cuando trabaja como por su cuenta. En general lo que ha hecho con Tim Sale es maravilloso. No solo Long Halloween, que es una gran, gran, gran historia de Batman. También Dark Victory, el Superman for All Seasons, el Hulk Grey, Spider-Man Blue. De hecho, supone que en estos meses tendría que salir Captain America White, pero creo que lo andan aguantando un poquillo. Daredevil Yellow. En general, esos trabajos por parte de Jeff Loeb son asombrosamente buenos y altamente recomendables, porque además de hablar acerca de la naturaleza de cada uno de los héroes que menciona el título, exploran ciertos momentos históricos y ciertas tramas me sajas de onda, ¿no? Es que sonó un chiflidito por ahí. No es un chiflidito, es la señal del Enterprise. Ah, ok, bueno, es que yo lo oí como... Me están hablando ya. Ah, ok. Probablemente, y también de él solo podría recomendarte, creo que lo único bueno que le he leído en mi vida, es los primeros números de Superman Batman, dibujados por Ed McGuinness, y ya después incluso los que hizo con Carlos Pacheco, etcétera, son bastante, bastante buenos, y ya después, de fuera de ahí, yo en realidad no le entraría tanto a Jeff Loeb. Pero lo que veas con la firma de Jeff Loeb y Tim Sale, de verdad, llégale sin ningún problema y sin ninguna duda. Y también, rápidamente, yo creo que ya no lo hablamos esta semana, pero esperaría que Joey esté aquí la próxima semana para hablarles acerca de Marvel. Maldita, mi memoria es un asco. Acaba de sacar ahorita Marvel, festejando sus 70 años, un cómic, una serie, una miniserie, escrita por Ed Brubaker y dibujada por Steve Epting, me parece. Hablando acerca de los primeros años del universo Marvel, y estamos hablando de los 40, con el nacimiento de Human Torch, la aparición de Namor, el surgimiento de Captain America, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que está bastante buena, y esperaré que esté aquí el gran Joey la próxima semana para tocar este tema, entre otros tantos que están en el tintero. Creo que ya habló aquel para despedirse de ustedes. A ver, veamos. La covacha. ¿Con quién hablo? Con Chicken Master. Chicken Master, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. ¿Qué pasó, Paco? Pues aquí a punto de despedirnos, así que apúrese, señor. ¿Qué quiere usted? Pues el perfume, mano. ¿La locioncita sabor manzanita? Sí. ¿Tiene quién frotársela? ¿Mande? ¿Tiene a quién frotársela? No, mano, pero fíjate que como vivo en Iztapalapa y no tenemos agua, pues me falta a mí. Ándele, pues, ándele. Me gusta esa idea. Por lo menos es honesto, ¿no? Claro, pues digo, es entonces, está bien. Díganos usted, ¿qué heroína le parece a usted que huele a manzanita? Pues me parece que Black Canary huele a manzanita verde. ¿Tú qué crees? Yo estoy contigo. Black Canary huele a lo que quieras, mano. Black Canary puede oler a lo que se le dé la gana, y yo aún así la tengo en mi altarcito particular. Yo también. Eso es todo. Entonces, Chicken Master, usted tiene su loción de Coty Body Fresh. Lorna, ¿cuál será el procedimiento? El procedimiento queda a cargo de Ángel. Ukel, la canción. ¿Tú vas a las tiendas, mano? ¿De cómics? ¿Sí? Dice que sí. Yo creo que se lo podemos mandar con ustedes. ¿Vas a ir el día de mañana a Badabing? No creo, yo creo que el sábado. ¿El sabadito? Ok, ¿el sabadito va? Entonces se lo mandamos con ustedes. Que te lo mandan conmigo, mano. Perfecto, me parece bien. Bueno, cualquier cosa yo me comunico contigo y vemos dónde nos vemos en cualquier otro momento, ¿vale? Ok, muchas gracias. Vale, nombre, gracias a ti, Chicken Master, y ya tienes tú. Salorna. Saludos, si Chicken. Si la vas a saludar, salúdala bonito, man. Bueno. Salorna. ¿Bueno? Ajá. Sí, échale, te escucho. Ronco pecho. Te escucho. Es que, ¿qué puedo decir? Se me está acabando el crédito, es lo malo. Ok, la canción. Entonces ya nos vemos, mano. Te perdiste tu oportunidad. Hoy era para decirle, Lorna, ¿quieres salir conmigo? Pero no, lo desperdiciaste. Nos vemos, estimado. Ok, ya será para la próxima. Órale, pues, abur. Bye. Dale, bye. Yo. ¿Ya se ganaron la loción? Ya era todo. ¿Ya? Podría. Ah, que la canción. Ah, entonces se quedó descolgado cuando estaba llamando. Ah, fíjate. Entonces, aquel. Fue plan con maña, yo lo sabía, pero no quería que marcara yo. Pero fíjate qué cosa de la vida, ¿no? Tanto que quería hablar contigo, tanto que quería decirte lo que siente por ti, y en vez de aventarse un poema sentido de Gustavo Adolfo Bécquer, no sé, algo bonito, una canción. No, me acabo el crédito ya, voy. ¿Qué es eso? Mano. Chicken Master, perdiste tu oportunidad el día de hoy. Perdió. Y ya, como pierden todos los demás, ahora que ya nos vamos, porque ya se acabó. Ya se acabó con mi conexión. Así es. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta que quieran que mencionemos la próxima semana, pueden mandarla a comic-conexión@hotmail.com. Así es, y no se olviden de checar este programa en caso de que no lo hayan quedado completo, o cualquiera de los anteriores que tenemos de los pasados dos años, en http://comicconexión, con unas olas en medio, comicconexión.blogspot.com, y quédense también en esta señal que es http://2radioonline, con una u en medio, .gmro.com.mx, y no se olviden mañana, Lorna, de escuchar el espacio de Lorna a través de tu radio online, todos los jueves de 7 a 9 de la noche, mañana con temas interesantes. Yo creo que vamos a llegar un poquito cansadones. Me imagino, porque después del evento. ¿Qué pasará mañana y el sábado? Mañana y el viernes. Perdón. Mañana nos vamos a ir felices y contentos a la Unitec de Atizapán de Zaragoza para el cierre de cuatrimestre de arquitectura y de diseño gráfico. Entonces, por allá estaremos desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, transmitiendo en vivo, con video a todo color, para que conozcan a todos los integrantes de tu radio online, a todos los locutores, yo a la mayoría. Yo estaré dormidito en mi casita. Tú estarás dormidita. Diciendo, ay, pobrecitos muchachos que están allá, hasta allá trabajando. Hasta allá. Pero bueno, pueden conocer a Jetsy, a Paula, a todos los chicos de Deportenet, a Ángel y a mí, que vamos a estar por allá, por supuesto. Eso es todo. A Jimena también, de Alternando, entonces... Que el lunes pueden escuchar Alternando en punto de las 7 de la noche, si no estoy mal. Uh-huh. Entonces, escúchalo bien. Para todos aquellos fans del rock alternativo y toda la música que tenga que ver con ese género, ahí los esperamos el lunes de 7 a 9 de la noche. Eso es todo, y pueden escuchar todo lo demás, programación y checar la página y los videos y todo lo que tienen para ustedes, tu radio online, y nosotros ya nos vamos. Esto, adiós. En particular se llamó Con Mi Conexión. Yo soy Francisco Espinosa. Yo Lorna, y usualmente está Joy con ustedes. Pero pues ya se puso diva y ya no hablo. Bueno. Entonces, señores, gracias por todo. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en punto de las 6 de la tarde. Hasta luego. Bye, bye. Shaking in the fingers with a bottle in your palm in the bestest. No one knows who you are, just another girl alone at the bar. She wants to touch me, woo. She wants to love me, woo. She'll never leave me, woo. La mejor opción en medios de comunicación. Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. En el aire y por tu receptor, esta radio amiga emite su señal, extendiéndote una mano de amistad. La Covacha presentó Comic Conexión. Visita La Covacha en lacovacha.net.